Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Un proyector radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station. Al aire. Buenas noches, comenzamos el programa 196 de Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Quien les saluda, Daniel Castellanos. Rápidamente le doy paso a mi compañero de fórmula, el señor Charlo Pico. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Bienvenidos todos acá al programa Aleación Maestra en su quinta temporada. Nos escuchas a través del clásico 940 AM. En el www.radiocce.com también nos puedes escuchar y ver en vivo. También bájate la aplicación gratuita para que escuches toda la programación radial. La app se llama Radio CCE HD. Te repito, Radio CCE HD, totalmente gratuita. Si quieres comunicarte al aire, comunícate al teléfono 2220-966. 2220-966. Hazte fan en Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Ajá. También te invitamos a que anuncies en Aleación Maestra. Estamos en búsqueda de auspiciantes para poder incrementar la popularidad de este programa. Entonces, si tú tienes un servicio, un producto que ofrecer, o algún emprendimiento personal, algún negocio propio que tú quieras incrementar la cartera de clientes, pues escríbenos. Estamos en búsqueda de auspiciantes. Escríbenos al email aleacionmaestra666@gmail.com o llama al teléfono celular 0986-22-5285. Repito, 0986-22-5285. Síguenos también en Instagram, aleación-maestra-radio. Y también en Twitter, @aleacionm. Esos son los medios, las redes sociales, los medios electrónicos por los cuales te puedes contactar con nosotros. ¿Estamos en Facebook Live o aún no? Sí, estamos al Facebook Live. Saludos a la gente que nos ve a través de nuestra fanpage. No tenemos audio de consola, así que nos están escuchando directamente lo que estamos hablando aquí. Todito. Sí, pero bueno. Crudo y sincero. y sin pelos en la lengua. Sí. Así, entonces. Crudito. Saluditos. Y ahí cómo van a escuchar la voz fuera de micrófono, sí. Simón, van a escuchar todas las tonteras que decimos en interno mientras suenan las canciones. Y para comenzar, lo haremos con un triplete de una. Vamos, tres canciones de cabeza. Comenzamos con la banda argentina Pulsión. Es, como lo dije, es una banda argentina oriunda de Tres Lomas. Es una pequeña localidad en la provincia de Buenos Aires. En el año 2016 sacaron su primer demo y actualmente están trabajando ya en su primer disco, el cual ya tiene algunos singles sonando en las radios latinoamericanas. Saludos para los integrantes de la banda: Darío Gil en la guitarra, Jorge Detzel en el bajo, César Adema en la batería, y escuchamos la canción DCI, dosis conciencial irreflexiva, así es el tema de Pulsión. Así que esa es la primera canción y ya volvemos enseguida con las demás canciones. Estás en Alección Maestra al aire. Tú escuchas Alección Maestra Metal Station. Están escuchando, era Pulsión desde Argentina. Y bueno, seguimos con el programa. Nuestro amigo Vincent Weinen, de la banda norteamericana Ten Row, nos ha enviado el segundo promocional de su disco Serpentine, que ya tiene su video en YouTube. Esta banda hace un hard rock bastante interesante y suena a un skated. Sí, así es. Suena, estás en Alección Maestra, el tema de Vincent Weinen, la banda Ten Row, un skated. Desde Estados Unidos, para el mundo, Alección Maestra al aire. Esto es Alección Maestra Radio Rock. But it's only yourself you've been screwing with. It's all the wretched Volvemos al aire aquí en Aleación Maestra. Lo que escuchaban era el tema Unskated de la banda Ten Rogue, esta agrupación norteamericana liderada por Vincent Weinen, nuestro amigo que se comunica directamente con el fanpage de Aleación Maestra. Asimismo, les invitamos a que lo hagan como el amigo Wellington Mopocita, gran baterista de la banda Totem, que nos envía su nuevo canción, su nuevo trabajo, el tema Imperio de Muerte. Suena en Aleación Maestra. Saludos para Adrián Torres, que está en los controles, haciendo que todo lo que ustedes escuchan sea posible. Ahí suena el tema Imperio de Muerte de Totem, y ya volvemos con la entrevista a Reactor. Están aquí ya los muchachos. Su lengua acaricia, sus manos asesinas, sus manos asesinas. Entre almas y hombres, almas se alimentan. La guerra es su hijo, su inmensa vagina arroja la sangre. Que sacie a su ser. Que sacie a su ser. La ira es la reina, es imperio de muerte. Camina este cuerpo con sus pechos abiertos. Huecos profundos y sin corazón. Y sin corazón. Y en la guerra Dios se saque. Que sobre la tierra más cada vez cuesta. Más cada vez cuesta. Sacude la cabeza y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra. Y ya, Volvemos al aire en el programa 196 de Aleación Maestra. Estamos nuevamente al aire y también estamos transmitiendo por Facebook Live. En este momento estamos con la gente de Reactor, como lo habíamos publicado ayer y compartido en algunas redes sociales también hoy. Estamos con Edgardo Echeverría, baterista, y Carlos Mora, guitarrista de Reactor. Muchachos, por favor, acérquense al micrófono y saluden y díganos qué tal se encuentran en este día y cómo les ha tratado toda la situación musical en la actualidad. ¿Qué tal, gente? Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación, por habernos dado este espacio aquí en la radio. Pues sí, un saludo para toda esa gente que está aquí conectada por Facebook o escuchándonos por otro medio. Igual de mi parte un saludo a toda la gente que está conectada ahorita, un agradecimiento a la gente que nos invitó, a amigo Daniel, brother. Muchas gracias y nada, loco, aquí para compartirles un poco de Reactor. De Reactor, amigo Chalo. Nada, saludándolos a panas de Reactor. ¿Cuánto tiempo van de banda? Porque yo sí hace rato. Hace algunos años que somos conocidos en el medio, ¿no? Les hemos visto en algunos conciertos. Ya 36 años tengo, a ver. Unos 14, ¿será? ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cómo van? 10. Unos 10 aproximadamente. Sí, un poco menos. No le seguimos la cuenta con la fecha puntual, pero sí unos 12, 10 años. Sí, por ahí, ¿no? Ya, full años. ¿Qué tal ha sido la lucha, la experiencia, estos 12 años, este tiempo de autogestión, elementalmente? Claro, básico en toda banda de metal ecuatoriano. Sí, no, básico es eso, pero duro como todo, pero a la final es un aprendizaje, ¿no? Ganas full experiencia, ¿sabes? Ya como más o menos irte moviendo, cómo actuar, cómo ir creando, cómo ir componiendo. Uh-huh. Toda esa experiencia en el tiempo te da un bagaje bastante experiencia para poder seguir creciendo, ¿no? Lo que buscas como banda siempre es tratar de salir, tratar de tocar, tratar de tener tu propia discografía, pero ahí dándole a la lucha. Uh-huh. Y los integrantes de Edgardo, cuéntanos qué... ¿Cuáles son actualmente los integrantes del actor? Y si es que hay algún músico que se merezca la mención que haya pasado por tu banda. Claro, o sea, desde el principio hemos contado con algunos buenos músicos. Estaba Joao Rojas, es de Esquizofrenia. Sí. Joao Rojas como el jugador de fútbol. John Vargas también. Perdón, yo estoy futbolizado, loco. Trabajo en una red deportiva 24 horas todo el día de deporte, así que ya se me sale ya. Eso, algunos amigos, Richard López en el bajo algún rato estuvo. Y nada, ahora la alineación actual estamos con Carlos Salas en el bajo. Ajá. Carlos Mora acá en la guitarra. Yo en la batería y el Pato Pacheco en el Patrick, que le dicen en el bajo mundo. ¿Cuál es el apellido del Pato? Pacheco. Pato Pacheco. Saludos para Pato Pacheco. Pato. Saludos, bro. Gran persona. Sí, Pato Pacheco. Este es el amante del fitness. Sí, es físico-culturista. Sí. Sabe publicar sus ideas. Pero es una persona súper tranquila. Yo le conozco, es buena onda. Sí, sí, sí. Ahí tocamos cuando tenía Soberbia Bar, ¿te acuerdas? Algunas veces tocamos con Rock and Company ahí. Claro. Entonces, y muchachos, ustedes también se fueron de gira últimamente, ¿no? Se fueron de gira. ¿Qué tal estuvo esa experiencia girando por fuera del país? En el mes de agosto logramos hacer contactos ahí con la gente de Dark Metal Producciones en De Hilo. De Hilo, Perú es esta productora. Entonces ellos Hilo, claro, un puerto, el puerto de Hilo. Puerto al sur de Perú. Entonces, con ellos tuvimos conversaciones, quedamos de acuerdo en las cosas y nos organizaron la gira Perú y Bolivia. Hicimos cinco fechas. Sí, bacán. ¿Qué tal estuvo la recepción de la gente por allá? Genial, bacán, o sea, pasamos una de las mejores experiencias como músicos, personalmente. ¿Cómo es la cultura allá? ¿Es poco diferente acá? ¿Cómo es la gente que se porta allá bastante, en Perú y en Bolivia? La gente es bastante más más unida en el metal, en lo underground. La gente es bastante más unida, bastante más abierta. Muy amables. ¿No? Sí. El sinónimo de abierto es tolerante. Sí, sí. Pero aparte, por ejemplo, te das cuenta, allá en Perú y Bolivia no es como acá que tienes esa restricción de horario que a las 2 de la mañana cierras el bar y no puedes tocar. Allá te vas de largo, pero sin embargo de eso tú te das cuenta cómo la gente 5 de la mañana siguen tocando las bandas y la gente está al pie de la tarima, claro, cabeceando, pogueando. Ah, y desde el principio, desde la primera banda, vos ves así a la gente emocionada, alegre. Yo comparo más o menos con los conciertos de punk aquí. Aquí todo es una fiesta. Sí, ¿cómo se llama el movimiento punk? Es bastante unido. Sí, es bastante unido, más alegre toda la gente. Entonces allá yo comparo así más o menos. La gente desde el principio hasta el final. En Arequipa tocamos a las 3 de la mañana y la gente no se movía de ahí. Intacta. Sí, hasta las 5 y más que se acabó el concierto, imagino. ¿Qué hora mañana? O sea, aquí ya están los chapas afuera. Claro, aquí ya no hay. Ya están así, por favor. Señores policías. Están haciendo relajo en el bar también. Señores policías, claro. Dije, chapas, ¿eh? Ya, oigan, escuchamos musiquita. Dale. Vamos, tenemos dos tracks ahí de que nos enviaste justo Edgardo, ahí en la carpetita. Póngale, usted elija, señor. Ya, Semillas de Muerte suena en este momento a cargo de Reactor en Aviación Maestra, entrevista con Reactor. Estamos en el programa 196, Aviación Maestra al aire, ya regresamos. Llegó a ser tu muerte. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos al aire en Aleación Maestra. Lo que escuchaban era el tema Semillas de Muerte de Reactor. Aquí dos de sus integrantes presentes en esta cabina de radio. En este momento queremos también anunciar que tenemos premios. Llámanos al 2220-966 y hazte acreedor a dos entradas para los 10 años de la banda Puño. Esto es el Rapcore. Ahí saludos para el Ronnie David Escobar, que es el pana, el bajista de la banda o baterista, no estoy muy seguro, que toca en Bataqueros en Puño, de ley. Y es que tocan algunos. Es batero. Entonces, ahí saludos para el Ronnie y fundador ya saben, de Puño. Ah, sí, fundadores. Ah, ve, bacán. Entonces, invitados todos a los 10 años de Puño, que va a ser el concierto este 8 de junio con un pocotón de bandas. Así que llámanos al 2220-966 si quieres ganarte dos entradas para el concierto de Puño los 10 años. Bueno, tengo el otro anuncio, otro concierto, este 26, este sábado 26, en Sangolquí. Sangolquí. Metalhead Army Legion Sangol Killers. Organiza Sangol Killers. Presenta a Mournful Forest, Liber Spiritum, Sepelium, Devasted, Padrax, Nuclearms, Morse, Kramer, Corporación Camargo. Corporación Camargo, la más importante. ¿Es una banda? Es mi banda nueva. Es la banda de Grind. Es un proyecto nuevo de Grind. Sí, bacana, me gusta. Corporación Camargo. Al estreno. Sí, el aporte es de $5, apenas $5. La dirección es en Sangolquí, en San Pedro de Taboada, en la Mariana de Jesús y Laureles, casa número 19. De referencia, la Escuela Vicente Aguirre. Fiesta privada, no se admitirá gente fuera del evento y prohibido el ingreso de menores de edad. Asiste y apoya al metal ecuatoriano. Irán este con sábado 26 de mayo, desde las 3 de la tarde. David Hunters. Pilas, ahí un saludito para los panas de la crew que están ahí siguiendo por Facebook. Bacán, salude a toda la gente ahí que estamos en el Facebook Live. No tenemos el audio de consola, ya lo dijimos al principio, porque hay un problemita con el internet acá en la Casa de la Cultura, pero esperamos que ya pronto lo solucionen para de esa manera transmitir decentemente el programa. Buen concierto el del sábado, toca con Santiago de Bastel. Ah, sí, está bacán. También la gente de Padrax, son panas. Tu concierto tenía anuncio. Ah, cierto. Mañana va a tocar Rotten Company. Sí tengo el privilegio de tocar en uno de los mejores lugares que están ahora para rock y metal ecuatoriano. Uno, en el 8, Museo 6, 5. Del Rock en 1865. Es desde las 7 de la noche, toca Hellbreeder, a ver, acá tengo, bueno, ya les anuncio aquí, sí, más, Hellbreeder, Rotten Company. Rotten Company, y cierro otra banda que ya les voy a dar el nombre, es la entrada es gratuita. Ah, Abad. Abad, no es Abad, es Abad. Bueno, ellos cierran, tocamos desde las 7 de la noche, la entrada es gratuita. Sí, es desde las 8, pero se dice siempre un poco antes para que vayan bañando, ¿no? Para que caigan, Saben la hora, como es del ecuatoriano, toca decir antes, ¿no? O sea, gracias, Adrián, por fregarla. Pero bueno, ya, es mañana, día martes, así que todos invitados, no cuesta la entrada, así que vayan y apoyen al metal ecuatoriano igual. Y también tengo otro concierto más, este es el de Bastet, este es el 30 de junio, igual en el Museo del Rock, en el 1865. Ah, Subliminal, va a estar Dead Weiser y Subliminal este 30 de junio. La entrada cuesta $6 y el día del concierto va a estar en $8, así que pilas, gente, este 30 de junio. También va Mortum, ahí estoy viendo el logotipo de Mortum. Junto van a invitar a Mortum, Dead Weiser y Subliminal. Sí, pero yo estoy leyendo acá del cartel. Ah, ya. Por eso no le vi. Bueno, disculpará. Todo bien. Disculpará. No hay problema, tranquilo. No, que no se caldeen los ánimos. Oigan, ¿qué les iba a decir? Muchachos de Reactor, por favor, cuéntenos acerca de su producción audiovisual. ¿Tienen discos? ¿Tienen videos? Cuéntenos. Toda la trayectoria audiovisual de Reactor, por favor. Claro, a ver, más o menos a finales del 2016 estuvo también una gran guitarrista en la banda, Dani Smith. Yo sí vi el video que vi en el YouTube. Estaba una mujer. Claro. Yo le estaba esperando aquí con ansias. para conocerle. Claro, para entonces, conocerle nomás, ¿qué pasa? No sea mal pensado. El tema es que, bueno, con ella se estuvo dando por ahí una media oportunidad para poder viajar a Estados Unidos. Tocar allá. Ella es de Colombia, pero vive allá. Ah, excelente. Entonces, bueno, el tema es que necesitábamos una producción audiovisual para poder presentar allá. Entonces, nos dedicamos en ese tiempo a sacar este video, que es el video del tema Semillas de Muerte, que escuchamos hace un momento. Uh-huh. Una producción que le hicimos también con Pluteras Rex. Ah, ya. Saludos para el brother. Don Pluteras. Sí. Una bestia, ¿no? Sí. Una bestia, sí. El pan acolitó ahí full. Entonces, bueno, a la final no se nos dio el tema de ir para allá a los Estados Unidos, pero el tema definitivamente sí nos acolitó para podernos pegar la gira en Perú, claro. Bolivia y otro tipo de conciertos que se han dado. De ahí, igual empezamos con la producción del disco. Tenemos 8 temas que ya están calientitos y listos ahí, están ya masterizándose y mezclándose. Para salir, yo esperaría que a finales del mes de junio como máximo. Uh-huh. Saldríamos ya con a punto. Ya un mes. Sí. ¿En qué estudio están grabando? En Heptagon se llama. Sí. Heptagon. Con el Salomón. Con el Salomón. Buen producto. Bueno, buenas. Sí, exigentes. Sí, exigentes. No, full. Por propia experiencia les digo. Sí, es Heptagon es el estudio, es muy bueno. Sí. Buenas. Sí, antes hicimos un LP más o menos. Hemos sacado temas indiferentemente, así, uh-huh. Grabaciones. Entonces, antes de irnos a la gira hicimos un compilado de todas las grabaciones y les adjuntamos los dos videos que tenemos. Yeah. Hicimos una cabina del terror también. Ah, ya. Entonces, eso fue el material. ¿Y eso del LP? El LP sacamos en el 96, ha de ser, con unas 4 canciones. No. 2006, perdón, lo siento. Yo digo 96, ¿tan viejos son? Dicen, no. No, 2006, sí. 2000, claro, 2006 sí suena mejor. O sea, las fechas exactas no recuerdo, pero uh-huh. Por ahí tenemos el EP, tenemos, ¿qué más? El compilado que hicimos, hemos hecho algunas grabaciones uh-huh. Así, esporádicamente. Ahora bacán, estamos ya listos con el disco, al fin. Sí, producto del esfuerzo del trabajo. Chévere. Ah, excelente. Bacana, muchachos. Entonces, en este momento vamos con otra canción de Reactor, el tema Emperadores del Sol. Póngale play, señor Adrián Torres, y estamos en la lección maestra. Ya volvemos. Oh, al aire en Aleación Maestra, lo que escuchaban, el tema Emperadores del Sol, a cargo de la banda Reactor, el programa 196. ¿Usted hace el recuerdo de los horarios? Okay. Sí, yo hago el recuerdo. Entonces, por favor, adelante. Bueno, les quiero hacer el recuerdo, estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche en Aleación Maestra. Nos puedes escuchar en www.radiocce.com, www.radiocce.com, que también nos ven en el aire en vivo a través de esa página web. Ahí está la cámara que está ahí con Taipe, esa es. Facebook Live. Esa es. Es un pedestal amarrado, o sea, es un trípode amarrado, aquí estamos improvisando por acá. Sí, también estamos en Facebook Live, hasta fanpage, en la fanpage, Aleación Maestra de Radio Rock y Metal. Así nos encuentras como Aleación Maestra de Radio Rock y Metal. Hoy estamos regalando dos entradas a la gente que nos llame en vivo al 2220966, 2220966, para el concierto de los 10 años de la banda de Rapcore Puño. Uh-huh. Sí, quiero mandar un saludo también a mi pana Galo de Chajol, que nos está escuchando. Pana también que se está metiendo esto de los bitcoins y me está enseñando bastante a mí, bastante de eso, que yo también estoy metido en eso. Chute, es un idioma desconocido para mí. Sí, también un saludo para Carolina Pereira, que nos está escuchando. Y para un montón de panas que están comentando ahí en el, ¿cómo se llama? En el Facebook Live. Sí, bacán, también. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo a Daniela Gallo, que nos está escuchando desde Argentina. Saludos. Sí, saludos. Che, pibe. Y bueno, seguimos acá con la gente de Reactor. Llegó el momento polémico, señores, en esta... ¿Qué hora son? 9:40. Las 9:40 y llega el momento polémico en Aleación Maestra. Verán, el segmento polémico es el psicoanálisis. Es facilito. Aquí les decimos, el Chalo y yo les vamos a decir una palabra y ustedes me responden de igual manera con una sola palabra. Lo más rápido que puedan, no se valen malas palabras ni insultos. ¿Comprendido la temática? Ya, ok. A ver, entonces acérquense por favor al micrófono, yo comienzo. Dios. No existe. Mentira. Diablo. Mentira. Tampoco existe. Muerte. El fin. Realidad. Ah, drogas. Sabrosas. Ricas. Mujeres. Más sabrosas. Más ricas. música, sí. Vida. Experiencia. Cultura. Sabiduría. Vida. Sistema. Están chillando todo. Porquería. Abajo. Bacán. Este ha sido el pequeño psicoanálisis. Lo haríamos más largo, pero no queremos entrar en polémicas. Así que todo bien. Ahora, una recomendación para la gente que está viéndonos por Facebook y escuchándonos por la web y por donde estén ahí presenciando el programa. Una recomendación, un libro o una película, facilito. Un libro una o película. Una película. Si quieren recomendar las dos cosas, con gusto. A ver, les voy a recomendar una película que me pareció muy, muy, muy real, a pesar de ser bastante futurista. No sé si han visto In Time. No la he visto. In Time. Recomendadísima. Ahí, chequenla, no les doy el resumen. Yo me acabé de leer, había visto la película del el perfume, pero me acabé de leer el libro, que estuvo brutal. ¿Ah, muy sí? Bueno, sí, buenísimo. El libro es mucho más denso que la película. Puta, totalmente. Ah, sí, claro. Yo no he visto ni la película ni el libro. Muy bueno el libro, te recomiendo. Ya, excelente. Todos esos fetichistas. Sí, para todos los que les gusta la perversidad, la morbosidad. Oigan, un personaje histórico. Si ustedes tuviesen la oportunidad de tomarse una biela o el licor que ustedes prefieran, o el líquido que ustedes prefieran, con un personaje histórico, antiguo, moderno, músico, no músico, muerto, vivo, ecuatoriano, extranjero, ¿con quién sería? Es un montón de gente con la que sería bacán pegarse una buena chela ahí, pero... Solo uno. Solo uno. Yo creo que actualmente, así como guitarrista, me parece alguien súper interesante que le he empezado a seguir, Utriego Van. Me parece que es un excelente músico. ¿De qué banda es? Toca solo. Ah, toca solista. Solista. ¿Cómo dijiste? Gutriego Van. Es un guitarrista, ¿no? Súper, súper, súper bueno. Sería bacán, interesante conversar con el tipo. Interesante, bacán, Carlitos. ¿Usted, Edgardo? Edgardo. Yo me echaría un porro con Chris Barnes. A ver. Bien, bien. Ese man si fuma full. Sí. Es el de Six Feet. El de Six Feet. Bestia. Ya. Entonces, ese ha sido el segmento polémico en Aleación Maestra. Espero que les haya gustado, que no les haya asustado. Y ahorita pónganse de acuerdo rapidísimo. Una banda que sea directamente influencia para lo que hace Reactor. Bueno, hasta que lo piense, yo voy a hacer un anuncio. A ver, ¿qué podrá hacer? ¿Cannibal Corpse? Sí, Cannibal Corpse, de cabeza. ¿Cuál? Un temita, una canción de Cannibal. ¿Cómo es? Hammer Smashed Face. Hammer Smashed Face. Ese es el himno de todo del metalero. Bueno, este sábado, 2 de junio, en vivo va a estar en el Rock, en su 12ª edición, en vivo, Vader, este 2 de junio. Hijo de 30. Es el mejor concierto hasta ahora para mí, o sea, del año, o sea, porque a mí me fascina Vader. Yo voy por esta banda, pan. Anavanta. Que le vaya bien, amigo. Por la banda de Ana. Yo voy por Vader. The Antichrist va a estar por Ecuador. Ente va a estar. Amnemesis. Conciertazo. Luciferian de Colombia. Altars of Rebellion de Colombia. Excelente. El festival va a contar con zona de camping, expo rock y metal, patio de comidas, bar, fotografía y zona de parqueadero. ¿Va a estar aquí en el teatro? Ese es el 1. Ah, ya. El 2 es en Atuntaqui, que es diferente un poco el cartel. Ah, ya. Vea, eso yo no supe. Ajá. Ah, o sea, vienen dos veces. Sí. O sea, se presentan dos veces. Las mismas fechas con Vader. Llama ahí, al aire. ¿Aló? ¿Estamos con quién al aire? ¿Aló? Aló, buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Pereira, quiero concursar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Daniel, ¿cómo vas? Chalo, soy Chalo. Y yo también. Ah, y el Daniel. ¿Qué más, Carito, cómo estás? No los escucho bien. Bien, quiero concursar para las entradas de puño. Ya, bacán. Entonces, ahí déjale los datos en interno a la... Adrián, ya ganaste. Sí, ya ganaste. Ya solo te... tenías que llamar. Sí. Dale, gracias. Entonces, no cuelgues y le das los datos a Adrián. Sí. Ya, dale. Listo. Entonces, gracias. Seguimos al aire. Póngale el tema ya de Cannibal, por favor. El de Hammered Smashed Face de Cannibal Corpse, sugerencia de la banda Reactor. A los años, qué hermoso. Póngale. We'll be right back. Regresamos al aire. Lo que escuchaban es un clásico del metal extremo a cargo de Cannibal Corpse. Hammer Smash Up Face. Ahí está. Es el tremendo clásico del metal extremo aquí en Aleación Maestra. Sugerencia de Reactor. Es la banda que con la que hemos tenido el gusto de conversar esta noche. Carlitos, Edgardo, un agradecimiento inmenso por venir acá, contarnos su historia, anécdotas, experiencias, y pues esperamos que les haya gustado ahora aquí estar en la Aleación Maestra y un permanente contacto siempre con la banda. No, Ricazo, el agradecimiento a ustedes por la invitación y por el tiempo que nos han dado, el espacio en todo este momento que hemos podido compartir. Uh-huh. Muy bacán. ¿Algún saludito, alguna palabra final? ¿Alguien que te esté escuchando por ahí? Otro saludo para la crew, para que no se, por si acaso no estaban escuchando todos. Para que sí, por si acaso. Hay un montón de gente que está escribiendo ahí, bacán, muchas gracias. Edgardo. Yo igual agradeciéndoles por el espacio, brother, por la colita, a toda al movimiento, a las bandas, todo el trabajo que hacen ustedes es de aplausos, la verdad. Bacán, mil gracias. Y nada, siempre Reactor a las órdenes de brother, y ahí bacán que nos hayan dado el espacio y echar la música al aire. Ya, esa es la idea, pues lo posible. Como siempre lo decimos, la labor del medio de comunicación es ser el enlace directo entre el artista y la comunidad, no hay de otro. Esa es. Yo te despedí, quiero hacer unos pequeños anuncios. Dele. Quiero invitar aquí a la gente a que vaya, a los que tengan banda, a la Huaca, sala de ensayos. Está a $8 la hora y 2 por 15. Este es en el sector de la Vicentina. ¿Viene con Viena? Bueno, recomendación de la gente de Reactor acá, de Pana. Y ahí mismo vamos para allá. Buen lugar. Sí, es en la... Según veo aquí, es en la Vicente Solano y José... José María Sáenz. En el sector del estadio. De exacto. Pues si quieren reservar, 098-796-2872, es la Huaca Sala de Ensayos, te encuentras en Facebook igual. De mi parte también quiero invitar también el sábado 26 el concierto en el Valle. En San Pedro de Tahuada. Hay buenas bandas, cerveza y buenas bandas. Corporación Camargo. El descoque de la corporación. Nuestra primera violación. Uy, uy. Y también una invitación mañana a la gente que vaya al Museo del Rock. La entrada gratuita. Apoyen a las nuevas bandas de acá. Nosotros ya no tan nuevos, pero igual apoyen. Es en el Museo del Rock, acá es al lado de la reserva atrás del CNE, para que se guíen un poco mejor. Sí, ahí... ¿Qué más les iba a decir? Para ya cerrar el programa, le recuerdo nuevamente que Aleación Maestra sale por esta radio Casa de la Cultura todos los lunes desde las 9 de la noche hasta las 10, y le pueden dar like en el fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Síganos en todas las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram, escríbanos al email, anuncien con nosotros, por favor, estamos buscando auspiciantes, y ya, eso nomás. Para la próxima semana, anunciar que viene Rubén Lusuriaga, ya me va a poner en contacto con él para que hacer el especial de Havoc, que ya... Ya se viene, en dos semanas más. Vienen dos programas seguidos. La próxima semana especial de Havoc y dentro de 15 días más haremos programa especial con las bandas que estarán en el cartel concierto de Havoc sí. Para que salga todo chévere ahí la promoción del evento. Y ya pues, eso es todo con la gente de Aleación Maestra. En el micrófono 1, Daniel Castellanos. En los controles, Adrián Torres. Y en la locución, Chalo Pilco. Cerramos con un tema de Reactor que ustedes mismos los van a presentar. Ahí les queda este temita brutal que se llama 7 de Reactor, para toda esa gente que está ahí escuchándonos. ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah. Y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra.